Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Estamos empezando esta nueva edición del Que Suene Farco, el programa de música federal, el programa donde las radios comunitarias del país, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, compartimos semana a semana durante una hora distintos sonidos, distintos proyectos de cada uno de los lugares. Mi nombre es Seba Lino, desde Radio Estación Sur La Plata. Saludo a mi compañero Damián Mole, también desde La Plata, Radio Futura. Buenas. Hola Seba, ¿cómo estás? Damos comienzo a otra edición del Que Suene, este programa musical donde les vamos a estar acompañando durante una hora con mucho contenido artístico musical compartido, claro, desde todas las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos estás escuchando ahora a través de tu radio local de Farco, pero recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Que Suene Farco. Ahí recibimos las propuestas y también todos los mensajes que nos hacen llegar, conectando artistas y conociendo todo su trabajo musical. Así también siguen y buscan a cada uno de los proyectos, después todo el resto del material que vayan haciendo, y las radios comunitarias también las pueden encontrar allí linkeadas. De fondo, ahora ya estamos escuchando algo de Sonidos Federales, porque es la banda compuesta por un platense, un marplatense y gente de distintos lugares, Peces Raros. De hecho, ya de alcance nacional, porque esta es una canción junto al rapero Trueno del nuevo disco en vivo de Peces Raros, Vivo Ilusiones. Así que de a poco nos acompaña de fondo al camino hacia el primer envío de esta edición. Así es, entonces vamos derechito nomás a comenzar con las recomendaciones musicales. Y vamos a empezar desde Córdoba. Nos vamos a Capilla del Monte, donde Radio Comunitaria, una radio muchas voces, nos trae la banda Amorena. Saludos al Que Suene. Desde una radio muchas voces compartimos la artista capillense Amorena. Hola a todos y todas, yo soy Eugenia Amorena. Amorena es mi apellido paterno. Es tan bonito que lo tuve que usar como nombre artístico. Y vivo en Capilla del Monte hace 11 años y medio. Soy nacida del oeste, de Ramos Mejía, donde está la JITE. Mi primer proyecto musical fue con el Cuatro Venezolano y el Ukelele. Recuerdo los primeros shows en vivo. Tocaba una tanda con el Cuatro Venezolano y otra tanda con el Ukelele. Y bueno, tocaba... Mis hits que más me gustaban era Nuestro Hermoso Motorhome, Un Buda. Tengo varias canciones con el Cuatro Venezolano. Y la canción más capillense, que es la que mis amigos me pedían cantar, que tiene un coro hermoso para que canten todos a modo cancha, que se llama Quiero Ver Ovnis con Vos. Así que esa es mi canción más capillense, me gusta decir. Y bueno, empezó en el año 2020, empecé a hacer canciones, en verdad, de trap, y un poco lo que a mí me gustaba con este proyecto nuevo de trap era, un poco jugar con intentar que las letras tengan mensajes conscientes, que hablen de la naturaleza, los pajaritos, el río... Me llamaba mucho la atención esto de que quizás el trap no es un género justamente que apunte o que transmita quizás, en líneas generales, por supuesto, un mensaje, no sé si llamarlo espiritual, pero sí natural y de la naturaleza. Y bueno, de a poco fui poniendo canciones, todas las emociones que me fue despertando este pueblo tan lindo, en donde ya me considero parte del pueblo. Y ahí surgió, bueno, una de las primeras canciones que compuse, se llama Magia Asegurada, que es la canción que le dio el nombre al EP, que salió en diciembre del 2020, en plena pandemia. Salió a la luz Magia Asegurada, fue grabado y bueno, todo el proceso de grabar y masterizar fue acá en el Faldeo, en el barrio del Faldeo, en Capilla del Monte. Lo laburamos junto con Galo Lorente, un productor, baterista y bueno, gran músico y gran... ¿Qué te parece si empezamos a hablar? Solo respeto, baby, pa' que entiendas que no soy un objeto ni un juguetito pa' plane. Que si quieres una dama que te acompañe, que esté bien plantada. Yo soy la leona soñada que te va a dejar esta noche sin palabras. Quiero que sepas, amor, que tus vueltitas me marean. Que soy la más felina, no tengo miedo ni a las muertes que llegan. Que soy la planta más plantada desde este monte que hoy nos rodea. Y si quieres vueltitas pa' venir, que te como la noche entera. Te doy vuelta la noche entera, pa. Sé que estás por mí sentado ahí esperando por mí, pero que no vas a venir, tu orgullo no es más grande que este beat. Que aunque me digas que no, el miedo en tus ojitos yo lo veo. Y porque soy muy bonita, esta noche como yo me quedo. No voy a salir con la perra, el amor esta noche tocó a tu puerta. Te miro y mi cuerpo se eleva, te escucho y mi razón se vuela. Te veo moverte mientras suena la base, tu cuerpo caliente. Bailas lentamente, me gusta imaginarte conmigo pa' siempre. Conmigo pa' siempre. Sabes que conmigo tienes magia asegurada. Como una leadora a tu lado hoy. Sabes que conmigo tienes magia asegurada. Como una leadora a tu lado hoy. Sabes que conmigo tienes magia asegurada. Como una leadora a tu lado hoy. Sabes que conmigo tienes magia asegurada. Como una leadora a tu lado voy a estar. A tu lado voy a estar. Ey, no es que no me respetes. Yo sé que en verdad en el fondo me quieres. Es que nana, no me gusta que te cojas a otras mujeres. Yo sigo acá, plantada esperando que hoy por mí te la juegues. Si no te plantas, te juro me tomo el palo, bebé, ni me esperes. Bebé, ni me esperes. Estaría siendo necesario, casi urgente, que me mires de frente y que me digas todo lo que sientes. Conmigo no te hagas el lindo, conmigo no te pongas G. Que te van con todas pa', sabes, conmigo cuentas para siempre. Vos sabés que yo soy en la que siempre confías. Me das la llave de tu casa, no tiene drama de mí si te fías. Sabes que puedes caminar con los ojos vendados, que yo soy tu guía. Que puedes conmigo contar hasta para tener a tus 5 crías. Va a tener 5 crías, pa. Ey, bebé, no te digo que te vengas conmigo. No va a gustar que ahora no hagamos de esto un lindo lío. Porque aunque te hagas siempre el malito conmigo, yo sé que vos también querés tener algo conmigo. Querés tener algo conmigo. Sabes que conmigo tienes magia asegurada. Como una leadora a tu lado voy. Sabes que conmigo tienes magia segura. Como una leadora a tu lado voy. Sabes que conmigo tienes magia segura. Como una leadora a tu lado voy. Sabes que conmigo tienes magia segura. Como una leadora a tu lado voy a estar. A tu lado voy a estar. Bueno, en un momento ya habíamos grabado 5 canciones, yo llego un día al estudio, re manija, Galo, tengo una canción nueva, pone rec, y me dijo, espera, Euge, está todo bien con grabar, me dice, pero ¿esto qué vas a hacer? ¿Lo vas a mostrar? ¿Lo vas a sacar? ¿Vas a cantar en vivo estas canciones? Y creo que fue él el que me hizo ver que, claro, que esto no era solamente grabar y ya, estaba surgiendo un proyecto nuevo de música que empecé a llamarlo Trap del Monte. Me gusta el concepto porque es un poco contradictorio, porque el trap de por sí es un género urbano, y creo que no sé si existe el concepto de trap del monte, pero me gustó y bueno, lo empecé a llamar trap del monte. En diciembre del 2020, como contaba, sacamos a todas las plataformas musicales, sacamos el EP de Magia Asegurada, en donde hay 5 tracks, que arranca con Sin Wi-Fi, que es creo que es mi canción preferida del EP. Le tengo mucho aprecio y amor a este proyecto. Sin Wi-Fi cuenta la historia de, bueno, mía, de vivir en mi casa, en donde elijo no poner wifi en mi casa por una elección que al día de hoy la sigo sosteniendo, que bueno, tiene mucho que ver con esto de disfrutar y intentar vivir cada vez más el presente. Todo está viviendo. No estoy de la señal, pero entiéndeme igual, que esto es lo que quiero, esto es vida de verdad. Como que comience con él, no te importa la novedad. Sabes que no existe más nada que lo que vos das en tu vida real, esa que está acá, fuera de las pantallas, fuera de ese celular. Por eso vivo acá, no quiero ni wifi, ni Netflix, ni tu serie que te abstrae del mundo real. Por eso vivo acá, lejos de la ciudad. No hay tele ni radio, en mi rancho hay paz. Si quieres escuchar música de verdad, te muestro mis CDs porque YouTube no hay acá. Desde Lou Reed hasta mi madre Patti Smith, pasando por Kurt Cobain sin puentear a Les Smith. Por eso vivo aquí, elijo vivir así, escuchando el silencio. Y me gusta el poder compartir cómo es mi visión. Desde mi lugar, nací en la ciudad, en el oeste, y bueno, fue una decisión que tomé a los 22 años, irme de la ciudad. Mi idea era recorrer América, toda Latinoamérica en una combi, con quien era mi compañero, y nuestro hijo perro. Pero bueno, el destino quiso que hagamos Buenos Aires Capilla, y el 11-11-11 entramos acá a Capilla del Monte. Así que desde ese momento estoy aquí y bueno, descubrí mi lado artístico acá. Creo que absolutamente todos y todas somos artistas, solo tenemos que descubrirlo y descubrir qué rama nos gusta más o en cuál rama nos sentimos más afín, cómodos, pero estoy segurísima que todos tienen dentro o un pintor o un cantante o un cantautor o un titiritero. El arte es tan amplio y estoy totalmente convencida de que somos todos y todas artistas. Y bueno, en este momento, en el presente, estoy ahora con nuevos proyectos, haciendo canciones nuevas. Empecé a hacer también canciones de rap. Que hasta ahora venía haciendo siempre canciones del género trap. En un momento llegó a mi vida Canserbero, que es un rapero venezolano que es realmente recomiendo que lo escuchen. Y bueno, desde ese momento estoy haciendo canciones nuevas que al momento no estoy teniendo productor, así que bueno, Morena busca productor. así que bueno, siempre descubriéndome en nuevas facetas y bueno, descubriendo que soy cantautora y no puedo ponerme un género, porque realmente hoy no me puedo poner un género. Ya los últimos años vengo sin duda defendiendo y cantando, y me encantan mis canciones de trap, además de las 5 que están en el EP Magia Asegurada. Tengo canciones que no están subidas a las plataformas, pero en vivo, cuando toco en vivo, hago un show de 11 o 12 canciones. Ya tengo 13 canciones de trap, y ya ahora las últimas, que son 3, las he hecho con bases de rap. Tengo una canción que se llama Buena Ganja, que habla de la marihuana, del uso del aceite canábico, de lo bien que le hace a los autistas el aceite canábico. Yo he trabajado con chicos con autismo y, bueno, una experiencia linda y fuerte fue la última vez que canté acá en Capilla del Monte. Bajé el escenario y se acercó una madre llorando y agradeciéndome porque, bueno, dice que me dijo que fue la primera vez que escuchó hablar sobre el autismo en una canción. Su hijo es autista, estuvo ahí en el show dando vueltas y jugando todo el show ahí abajo del escenario, yo lo veía. Y bueno, lo que menos me esperaba era que se acerque esta madre muy emocionada. Y bueno, me ha pasado muchas veces que vengan abuelitos, abuelitas que me digan, ay, qué lindas canciones, nunca escuché trap o no me gusta el trap, pero me encantaron las letras. Y bueno, un poco es eso, me gusta jugar con eso y intentar llegar a todos los que resuenen con el mensaje. Y bueno, espero que les guste el EP Magia Asegurada. Está en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas musicales. Me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram como amorena y 3-bajo. Y bueno, espero que lo disfruten. Y gracias. Cuidemos lo sembrado siempre. Muchas gracias. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Sembremos conciencia pero lejos de la gana. Cambiemos la rabia por la planta santa. No es casualidad que hasta los viejitos sanos. Mejor sembrar más ganja para salvarnos del mañana. Que de piba debía esconderme para fumar la hierba que lograba recomponerme. Qué loco que debía hasta de mis padres esconderme, mientras que hoy me llaman para el aceite reponerle. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Bueno que hoy ya no son solo mis panas, los que desean que sea legal la marihuana. Qué bueno que se sumen cada vez más panas. No le llamen droga que hasta los abuelitos sana. A mí no me venga con que esto está muy mal. Yo vi a Valentino y a Santino así sanar. Mientras vos difundís que nos va a hacer muy mal, a los autistas los trae de vuelta a la realidad. Man, no me vengas a quererme chamullar, que la planta sagrada a nosotros nos va a dañar. Aunque me mire con cara de que soy una yonki, prefiero ser un monkey feliz sembrando en el monte. Buena ganja. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Sembremos conciencia, no tiene mucha ciencia. Pones una semillita y solo después la riegas. Puede que tarde meses, hermosísimos meses, entenderás a la naturaleza de una forma consciente. Puedo asegurarte que te va a encantar ver día a día a esa plantita transmutar. Sabes que no es verdad, que no puede ser real, que una plantita a ti te quiera lastimar. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. Buena ganja quieren mis panas. No me vengas con que esto está muy mal. Yo vi a Valentino, a Santino y a Mateo así sanar. Mientras vos difundís que nos va a hacer muy mal, a los autistas los trae de vuelta a la realidad. Man, no me vengas a quererme chamullar, que la planta sagrada a nosotros nos quiere dañar. Aunque no mires con cara de que somos unos yonkis, prefiero ser un monkey feliz sembrando en el monte. Ey, buena ganja quiere mi pana. Buena ganja quiere mi pana. Buena ganja quiere mi pana. un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Estamos en El Que Suene, estamos escuchando sonidos desde Córdoba. Nos vamos para Radio Tortuga, que nos comparte el agite de Generación Ska. ¡Chique! ¡Chiquete! ¡Chiquete! Hola señora, ¿cómo estás? ¿Enterado de la nueva enfermedad? La pandemia, el aislamiento, que es verdad que es un invento. Mejor cambia de canal. Hola señora, ¿cómo está? No hay un mango ni para poder morfar. Las fábricas dan a quiebra, una economía hecha mierda, mucha gente sin poder laburar. Este es mi país, esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción. Soberano escapador. Argentina. Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción. Soberano estafador. ¿Qué decís? ¿Qué contás? No sé por dónde empezar. Si seguimos de esta forma, ¿qué quilombo se va a armar? El volasta por las nubes, la nafta que me la suben. Los impuestos no paran de llegar. Inflación, devaluación, más contagian el terror. Manotas del gobierno, más mentiras, más inventos. Ya estamos cansados. Las mentiras se agotaron y todo vuelve a comenzar. Ese es mi país, esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción. Soberano El Salvador. Ese es mi país, esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio, corrupción. Soberano El Salvador. Hola señora, ¿cómo está? Mi nombre es señor, pánico social. Hijo de la incertidumbre, me alimenta muchedumbre, me hace fuerte su debilidad. Hola señora, ¿cómo está? Estoy perdiendo credibilidad. Las versiones no concuerdan, la verdad nadie nos cuenta. La estadística no puede fallar. Este es mi país, esto es Argentina. Miedo, desinformación, femicidio y corrupción. Soberano información, femicidio y corrupción. Soberano estafador. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva recomendación de Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia en la provincia de Córdoba para El Que Suene. Hoy nos acompañan Generación Ska. ¿Cómo les va? Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Por aquí la señorita Fanny Sánchez, cantante de Generación Ska. Damián Betancor, el bajista de Generación Ska. Bueno, de nuevo bienvenidos. Son una banda que hace ska, punk. Fundamentalmente de aquí, de la ciudad de Altagracia, pero estábamos conversando ahí fuera del aire que tienen la particularidad de tocar bastante poco en la ciudad, pero sí mucho fuera de ella. Así es. Sí, la verdad que creo que la música fusionada con viajar y conocer gente y compartir una pasión, que viene a ser en este caso la música, con otros colegas, para nosotros es aún más atractivo que hacer música de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, no nos interesa tanto que nos vean, sino poder compartir eso que hacemos. Y cada vez que viajamos, salimos a tocar, que nos reciben los colegas, que nos reciben a veces en su casa, que conocemos lugares nuevos, creo que eso es hermoso. Entonces, es algo que queremos hacer más allá de subirnos a un escenario, digamos. Y llevan ya unos cuantos años, ¿8, 9, 8, no? Sí, vamos, 8 años. 8 años, han sacado 2 discos, ¿verdad? Así es. Y en el último tiempo han tenido como un trabajo más fuerte, no solo en la grabación de la música, de presentar discos, sino también en la producción en audiovisual. ¿Quieren contarme un poco esa cómo fue esa transición o ese trabajo? Sí, viene la banda, tiene así 8 años, pero hace, ya para el segundo álbum que estábamos trabajando, que estábamos grabando, se empezó a pensar un poquito en cómo mostrarlo y se decidió trabajar en 3 videos. Bueno, estuvimos trabajando con una productora de Alta Gracia, estuvimos filmando y filmamos 3 videos en los cuales son bastante distintos uno del otro, ¿no? Porque un video es una canción respecto a Pepe, el famoso y querido Lindera que tenemos en la ciudad de Altagracia. El otro es una cuestión social con respecto al abuso policial en Chile en las últimas protestas que hubo en cuanto a la gente. Y el último de los videos que hicimos fue un tema ya más... De desamor. De desamor, un rocksteady más tranqui. También filmado acá en la ciudad de Altagracia. Sí, uno es un punk. Sí, un punk, un punk y un rocksteady. Y así. Un, claro. Totalmente es distinto. Estuvieron vinculados a Ska Argentino. Cuéntenme un poco cómo es esa organización y lo que les permitió hacer a través de ellos. Sí, por suerte conocimos un montón de gente muy zarpada que hace lo mismo que hacemos nosotros, compartimos la misma pasión. Y que tenía ganas de hacer cosas durante la pandemia, ya que estaba todo frenado, el Papu de Caramelo Santo, el Gallego Gran Zarpazo y Cato Esca, se juntaron y dijeron, bueno, hagamos esto, empecemos a compartir nuestra música, empecemos a hacer streaming, mostrar las cantidades de bandas que hay de ska, etcétera, de cada provincia. Y bueno, ahí hicimos varios streaming con la gente de Ska Argentino. Nos hicimos re amigos, ahora fuimos a tocar con ellos. Es como, se va haciendo, tejiendo unas redes de eso, ¿no? De lo que compartimos y está bueno que haya este tipo de... Y el ska no tiene una difusión tan grande. Digamos, ¿ustedes esperaban encontrarse con esa cantidad de bandas haciendo el mismo estilo que ustedes? Y la verdad que no, o sea, al menos yo no conocía prácticamente ninguna de las bandas que hoy conozco de ska de todo el país. Que el ska argentino prácticamente fue eso, fue una alternativa de poder difundir bandas y surgió obviamente en la pandemia, como bien decía Fanny, a una respuesta a la falta de tocar, lo que no sé si al menos yo o todo el mundo esperaba que podía tener ese contacto, digamos, con diferentes bandas de todo el país y fuera del país también, digamos. Sí, de hecho, en base a eso, anteriormente igual estuvimos haciendo streaming a nivel latinoamericano y el ska argentino también hizo, digamos eso, empezó a crear lazos entre Perú, Bolivia. Mira. Hubo un par de ska que eran de Latinoamérica. Sí, incluso hasta bandas de España había en la movida sudamericana, digamos, o sea, fue bastante grande, digamos. Digamos, el ska dentro de todas sus versiones, ¿no? Ska punk, ska reggae, ska tradicional, todo lo que, digamos, venía a ser... sí, todo lo que estuviese dentro del género, digamos. Claro, exacto. Entonces conocías bandas... lo que sí, en Argentina, muy pocas de ska punk. Ajá. Eso sí vimos. Había como mucho ska tradicional, ska reggae, ska cumbia también, claro. Ska cuarteto, pero ska punk como que muy pocas, ¿no? No, la verdad es que sí, pocas, bastante pocas. O sea, que en ese sentido es como que nosotros nos llaman a tocar, íbamos a cualquier lugar, entramos, pero a la vez también es al principio como que nos miran, no era de ska, y claro, y después entra el ska, pero es más violento nuestro ska. Claro. En el mismo periodo que aparece ska argentino, entran a un concurso. Cuéntenme cómo fue esa experiencia. Sí, no, yo me río porque yo grabé el bajo, fue un edición de videos con cosas tomadas con celular. Claro. O sea, el sonido tomado del celular. Estábamos todos encerrados. O sea, era claro, plena pandemia. No sé, le llega a Fanny, che, tirame un video porque es para un concurso de bandas. Hicimos un video nosotros con celular y yo me acuerdo que el perro, tenía que esperar que el perro le dejara de ladrar para tocar. Se editó así un momento y lo tiraron, pero sin esperanza ninguna. Y de ahí claro, nos convocan. O sea, estaba en internet y me salió un concurso del Mundial de Banda, Quiero Música TV, anotad. Yo ni siquiera veo Quiero Música TV, pero me anoté porque digo, y bueno, y en un momento yo estaba en mi casa en la pandemia, me llaman por teléfono y me decían que habíamos quedado, y claro, ahí me doy cuenta en realidad en qué habíamos quedado, y sí, era un programa del Mundial de Mandas, en Quiero Música, iba a haber streaming, qué sé yo, estaba Lula Bertoldi de jurado, el cantante de Árbol. Alto, pero no sé como qué, un campeonato era de bandas, así. Y yo le digo a los chicos, no sabían que me había notado, ¿entendés? Pero, y era raro porque yo soy la re anti, estas cosas, ¿cómo se dicen? Glamour. Como el Gran Hermano y todo esto. Ay, no me sale la palabra. No sé, como... Realities, era un reality, concurso, tal cual, sí. Esas cosas a mí no me gustan, pero dije, bueno, es una experiencia más, y bueno, nada, estuvo bueno. Sí, no, fuimos pasando, filmamos videos, en esa época estaba que no se podía andar en la calle, pero fue en plena pandemia, o sea, filmamos videos escondidos, todo sí, así. Sí, fue muy gracioso, sí. Aparte que, imagínate, nosotros unos pueblerinos grabando unos videos con celulares y los que combatían con nosotros estaban haciendo unos videos re pro con luces. Parecía la producción de Fito Páez. Claro, ¿no? Tremendo. Y nosotros... Sí, llegamos menos, sí, casi cuarto. Y pero llegamos cuarto y final, así todo, ¿eh? Claro, ya llegó un punto que claramente nosotros no teníamos las herramientas en ese momento para seguir al nivel de que lo pedía la producción, no podíamos. Entonces, medio que quedamos descalificados. Claro, o sea, sí quedamos descalificados, sí, porque el jurado, que era creo que Lula Bertoldi, el de Árbol, qué sé yo, bueno, eligieron unos videos que eran, parecía sí, que lo había bien editado. Hay que reconocer Steven que estaban bien hechos. Sí, ya, no, pero fue nosotros una dándole de comer, sí, a los patitos en el Tajamar. Claro. Contémosles a la gente de todo el país que el Tajamar es el lago que hicieron los jesuitas en la estancia y que es el lugar, digamos, central de la ciudad de Altagracia, ¿no? Digamos, un pequeño lago en el claro, centro de lugar Altagracia. Céntrico. Hermoso, mágico el Tajamar, ¿no? Si vienen a Altagracia de Córdoba, no se olviden de pasar por ahí, porque es un hermoso lugar. ¿Y en qué están trabajando de aquí para adelante? Estamos trabajando casi en simultáneo en las fechas que tenemos por delante. Y también estamos trabajando en lo que es el tercer álbum. Pero antes del tercer álbum estamos metimos ahí en cola, digamos, antes haciendo un EP con canciones que van a ser ya no tan ska punk, sino más punk. Directamente. Claro, o sea, los temas que no íbamos a meter en el tercer disco porque son punk rock y nosotros hacemos ska punk, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas canciones que nos gustan mucho y que también hablan de otras cosas? Quizás que no es lo mismo. Y por ahí al público más punk que le va a llamar la atención, bueno, vamos a armar el EP que va a salir, que se llama, ¿lo puedo decir o no? Sí, sí, tira. Generación Spunk, y va a ser netamente 5 temas, 6 temas, por ahí de punk rock. Cuéntenos qué canción escuchamos al principio y cuál vamos a escuchar al final del reportaje. Al principio escuchamos Soberano Estafador, que es una letra que compuse en pandemia. Y bueno, esta canción habla un poquito de lo que estábamos viendo los argentinos, que creo que el encierro fue lo más complicado, pero bueno, como país sabemos que vivimos muchas cosas. Y bueno, habla de eso, de la soberanía argentina básicamente. Obviamente a algunos les caerá bien, a otros mal. pero bueno, es como siempre, nuestras letras son bastante... decimos lo que pensamos y no nos ponemos muchos límites en eso. Claro. Después vamos a escuchar en el cierre, que estábamos hablando un poco hace un rato, Acá Pesca, que es una canción que se hizo también durante la pandemia, más o menos, y habla sobre la revuelta que hubo en Chile. En Chile, que es a nivel general también, digamos. Que también está el videoclip y lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal Generaciones K. Y bueno, ahí hay varios videos que sacamos, una trilogía que también habla mucho sobre lo que estuvimos pasando en los últimos años los argentinos, sobre la represión policial, sobre todo lo que nos gusta hablar a nosotros, y que está incluido en nuestro tercer disco, en nuestro segundo disco, perdón, el Ska Descontrolado. Bueno, y de paso, ya que estamos conversando de esto, ¿quieren contarnos y contarle a la audiencia dónde pueden escuchar su material? Sí, en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas que Badcamp, donde nos quieran descargar, también nos pueden descargar. Y bueno, está el primer disco, que se llamó Ska Descontrolado, del 2019, y es el que acabamos de sacar este año, 2023, que es Ska Descontrolado. Y espero que les guste mucho, porque son letras que han salido en estos últimos 2 años de estas cabecitas. y bueno, llevó mucho trabajo también hacerlas. 13 temas son. Bueno, y queremos mandar, por supuesto, un abrazo muy grande y agradecer a todas las radios comunitarias del país, porque, bueno, sin ustedes que difunden nuestra música y apoyan a todos los artistas y artistes under. Así que, bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y por escuchar nuestro trabajo. Un abrazo grande a todas las radios comunitarias. Por supuesto, se agradece siempre esa mano desinteresada que les tiran a todas las bandas y artistas. Hasta aquí el reporte de Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia. Me acompañó en la operación técnica Santiago Infante. Mi nombre es Marcelo Riol. Hasta pronto. Resistiendo los países. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos llegando al final de esta edición del Que Suene. Nos vamos para Buenos Aires. Desde La Plata, Radio Raíces Rock nos presenta a la banda Los Tirantes. Muy buenos días, oyentes de Que Suene FM Raíces Rock. Hoy nos proponemos hablar de Javier López y Los Tirantes. Javier Jesús López hizo toda su carrera como solista y hoy toca junto a Los Tirantes, haciendo covers y temas propios con un estilo bien rock and rollero. En diálogo con FM Raíces Rock, Javier López habló de su trayectoria musical y de su participación como guitarrista en las bandas Bloody Mary, Origen y El Predicador Chino. Mirá, estamos preparando una sorpresa. No podemos decir nada. Para la fiesta de la cerveza, así que... A no perdérsela. No hay que perdérsela primero porque va a haber canciones propias y después alguna sorpresita, tributo también va a haber. Bueno, yo tocaba en diferentes bandas como guitarrista. Una de ellas fue Bloody Mary, uh-huh. Banda a la que quiero mucho y están haciendo las cosas muy lindas para crecer y crecer y crecer, que me parece fantástico. Después toqué en Origen y El Predicador Chino allá por Echeverry, eran Los Pibes, uh-huh. Otra banda también muy buena. Y después me hice solista porque ya tenía mis canciones. Yo escribo desde los 20 años, pero nunca me animaba, ¿viste? Y dije, voy a grabar mis canciones con banda completa como solista. Uh-huh. Y bueno, se dio que en el 2017, 2018, ya estoy perdido. Grabé mi primer disco, Seres Extraños. Y bueno, ahora se formó otra banda, que ajá. Son Los Tirantes. Son los que me sostienen, digamos. Ya va a amanecer, no puedo dormir, es una trampa mi mente, difícil salir, la noche es en fin, me tienen tan mal, no encuentro ciertas palabras, no puedo ni hablar. Ya no puedo más. Nena, nena, nena, te quiero abrazar. Nena, nena, nena, ya no llores más. Nena, nena, nena, te voy a extrañar. Abrí los dejé luz entrar, rompí varios vidrios, sentí a mi estallar, la luna lo dijo, lo que iba a pasar, mi chica me dijo, hey, ¿por qué me haces mal? Nena, nena, nena, ya no puedo más. Sé que estarás bien, mi amor. Nunca me voy a olvidar lo que viste. Perdón por ser cruel. Y un día en la vida sé que saldrá el sol. Yo simplemente te deseo todo lo mejor. Soltar, yo te quiero abrazar y nunca soltar, te quiero abrazar y nunca soltar y calmar y calmar y calmar y calmar, te quiero abrazar y nunca soltar, yo te quiero abrazar y nunca soltar, te quiero abrazar y nunca soltar y calmar y calmar y calmar y calmar. Muchas gracias. Así, Javier López ya no se presenta solo. Desde Los Tirantes lo acompañan Facundo Lescano en batería y cajón peruano, Charlie López en guitarra y Howard Neville en el bajo. Un grupo que se zambulle en el género de rock con un estilo bien nacional que recuerda a Viejas Locas o Guasones. Javier López y Los Tirantes llevan su música por los diferentes escenarios platenses con presentaciones en Psíquica, en la Casa Cultural Ruca, el Centro Cultural La Hormiguera, Pura Vida, entre otros espacios culturales de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. A modo de cierre de nuestra participación, les dejamos una canción de la etapa solista de Javier López en su disco Seres Extraños, grabado y producido en Eco Estudio en 2018. Escuchamos Ayer. Sabes bien, vas a caer, vayas a donde vayas, sé que vas a caer. Te querés escapar, nada podés hacer, la noche entera espera que vuelvas a caer. Vos sabés bien, vas a caer, vayas a donde vayas, sé que vas a caer. escapar. Te quisiste perder, quisiste olvidarte todo lo que te pasó ayer. Que vuelvas a caer, te quisiste escapar, te quisiste perder, quisiste olvidarte todo lo que te pasó ayer. Hemos atravesado una hora de sonidos de todo el país desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Así pueden encontrar sus redes tanto como las de este programa, Que Suene Farco. Así estamos en esta nuestra edición número 18 de este año, esta sexta temporada, 18 episodios de una hora de duración. La verdad que se podía recorrer aún más porque hay tantos sonidos en nuestro país. Y por eso también de fondo suena algo más, suena la banda platense, Mar Platense, una banda argentina, ya tiene varios discos en su haber, Peces Raros, colaborando junto al rapero Trueno. Suena ahí de fondo, ahí algún sonido en vivo, porque es un disco en vivo, se llama Vivo Ilusiones, justamente. Nos vamos a ir con unos minutitos, unos segunditos de este tema. Un abrazo Mole de Radio Futura por allá, Sebalino por acá, me despido. Un abrazo grande, Seba. La verdad que sí, un recorrido muy lindo, como siempre. Acostumbramos desde el Que Suene compartir mucha música y bueno, esperamos que siga así semana a semana y temporada tras temporada. Para quienes estén escuchando y tienen ganas de compartir sus proyectos artísticos o recomendar alguna banda o proyecto musical local, pueden hacerlo a nuestras redes Que Suene Farco. Nos encontramos la próxima semana para otro episodio. Abrazo gigante. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Que Suene Farco.